Latina tiene un nuevo dominio. OndaLatina.com.es. OndaLatina.com.es. Anímate a visitarnos. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. La maldita gripe, pensaba que nos iba a poder, no nos ha podido. Aquí estamos un poquito más roncos. Pero por supuesto, en esta tarde de viernes, 120 minutos con lo mejor de la música or y West Coast. Hoy haremos posiblemente un 135 en este día que toca Tech Poly en Madrid. Iremos, por supuesto. La verdad es que hoy podíamos estar más estornudando y tosiendo que otra cosa. Ayer hubiera sido imposible hacer el programa. Hoy por fin, gracias a la medicina, estamos mejor. Estamos aquí acompañándote en una nueva edición de Vigilante. Por supuesto, preparados para vuestra dosis de Aori West Coast, como todos los viernes. Ya sabes que intentamos ponerte clásicos, rarezas, bandas sonoras, novedades, un poquito todo dentro del mundo de la Aori West Coast, sin salirnos, alguna vez rozando el hard. Pero no queremos salirnos de ese estilo, que es el que nos identificaba ya a finales de los 80, primero de los 90 con este programa, y queremos que sea igual en esta época. Y salirnos de lo que realmente nos gusta, que es el Aori y el West Coast. Como te decía antes, esta noche toca Ted Poli, luego te pondremos algún tema. Esta noche en la Sala Copérnico, ya queda poquito. Sé que mucha gente, muchos oyentes van a verle esta noche. Y bueno, pues si todavía no te has decidido, no sé a qué esperas, todavía creo que habrá entradas en la puerta para ver esta noche a Ted Poli, ese vocalista de Danger Danger, con la banda Guru, tanto de teloneros como acompañándole durante el concierto. Creo que será un gran concierto el de esta noche aquí en Madrid. Y sin más dilación, comenzamos. We'll be right back. Pues empezábamos con Aircraft, ese Say Goodbye, temazo que cerraba ese álbum In The Red, un disco recomendadísimo. Vamos a continuar en esta tarde, hoy intentaremos, bueno, hablaremos lo que podamos, si nos subimos la música ya sabes lo que nos está pasando, pero bueno, lo intentaremos con esta voz que tenemos hoy, de estar estos 120 o 135 minutos, tal vez, ya sabes que bueno, pues hoy haremos un 135, como siempre decimos, y aparte, bueno, pues hoy como siempre, porque últimamente nos ha gustado bastante, nos vamos a traer clásicos, y como hace la gente en nuestro Facebook, en el grupo, eligen el tema con el que vamos a despedir el programa, pues eso lo haremos ya cuando estemos llegando al final. Os diremos qué disco nos hemos traído, qué clásico, para que vosotros podáis elegir la canción y despedirnos con ella. Vamos a ir con esa novedad que te poníamos la semana pasada, ese nuevo álbum de Jeff Scott, ese Damaged Control, ese nuevo disco que saca el amigo Jeff. Vamos con ese How to Love Again, es el tema de que hemos elegido del nuevo álbum de Jeff Scott Soto. We'll be right back. Hasta ahí lo que es el nuevo disco de Jeff Scott Soto, ese álbum que saldrá en este mes de marzo. En este mes de marzo se anuncian bastantes cosas. Saldrá también Romeo's Daughter y, bueno, alguna cosa más que te diremos luego. Van a salir en el mes de marzo. Estamos deseando escuchar algunas de ellas. Por ejemplo, Romeo's Daughter, esa espera tan larguísima después de tanto tiempo. Y, bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a seguir con la factoría de John y Dino Elefante, que además recientemente leíamos que estaban precisamente John Elefante pues recaudando dinero para poder grabar su nuevo disco. Es un poquito fuerte, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Yo personalmente creo que bueno, pues ya es un tema que no sobrepasa, porque bueno, tendríamos que hacerlo con todos. Yo sí pagaría el disco, por ejemplo, por adelantado, pero no tanto hacer una donación para la grabación, no sé. Son cosas un poquito raras que están haciendo últimamente muchos grupos, pero bueno, nosotros vamos con lo que nos dejó un legado impresionante John y Dino Elefante, con grupazos como este Halo y este Good Feeling. We'll be right back. Fantástico Halo, esa banda cristiana, como no, producida por John y Dino Elefante. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Ya sabes, www.ondalatina.com.es para escucharnos desde cualquier parte del mundo, como lo hacéis ahora mismo, gente precisamente que está hablando en el muro. Y, por supuesto, hoy mismo subido en iVox. Cualquier cosa en vigilanteahor@gmail.com. Ahí te contestamos. Si tienes cualquier pregunta, como hace mucha gente, nosotros encantados lo contestamos. Vamos a ir con Kill Ibizan, el fantástico Trus, un disco realmente increíble con este Never Say Day. A sleepless night, alone in bed, I toss and turn over things that we said, and as the cars pass in the rain, another chance is slipping away. It'd be so easy just to let go. It'd be so easy to close the door. But when I look in your eyes, girl, I can remember the way that it was. Yeah, somewhere inside me, girl, there's no wrong and no right. I've made up my mind, girl. We'll be right back. qué discazo este Thrash de Killer Vincent, un disco realmente imprescindible con la producción de Clint Madness en este álbum y gente como Tim Pierce o J.R. Robinson de Bridge Too Far, gente bastante conocida en este álbum, que bueno, como siempre decimos, pues bueno, cuando está la producción de gente como Clint Madness o similares, la verdad es que se nota muchísimo. Vamos a continuar, el otro día nos llegaba, bueno, es realmente un recopilatorio de Essential de Rick Price y bueno, pues nos apetecía poner algún tema de este álbum, Not a Day Goes By, es el tema que hemos elegido de Rick Price. Used to feel this way, never needed someone to belong to, someone to belong to me. Now I sit here in the darkness and I don't know where you are. Tell me, how am I gonna face it? Has it got to be so hard? And there's no way in sight I can get through this night. Tell me what do I do? Tell me what do I do? Not a day goes by. Bueno, Rick Price, sonando en Vigilante. Recordarte, bueno, te habíamos dicho que íbamos a hacer un especial, un segundo especial de temazos, pero bueno, debido al gran éxito que ha tenido pues una iniciativa de nuestro amigo Francisco, como hacíamos nosotros anteriormente, la otra época siempre hacíamos especiales, o bien de Desmond Child, o de Diane Warren, o de, bueno, pues quien nos parecía, nos sugirió hacer un especial de Mark Spiro. y la verdad es que ha tenido un éxito brutal. La gente está poniendo las canciones, incluso decidiendo qué canciones vamos a poner, temas compuestos o interpretados por él mismo. Ves a nuestro grupo y ahí puedes poner tú dos temas si no están elegidos ya, que hay una lista. Y seguramente la semana que viene o a la siguiente, si tenemos ya todo preparado, incluso el propio Mar Spyro está encantado y está escribiendo ahí en nuestro muro y poniéndolo en el suyo. Incluso ese especial que vamos a hacer será uno de los, el primero de muchos. Pues tenemos intención de hacer de más personajes de vez en cuando. Y bueno, vamos a posponer ese temazos 2 por un poquito más adelante. Y haremos ese especial de Mar Spyro, que pienso va a ser bastante, bastante bueno. Y lo mismo, tenemos hasta sorpresas. Pero bueno, ya te iré contando. Eso será el viernes que viene o la siguiente semana, cuando haremos ese especial, ese primer especial de muchos en Vigilante. Vamos a continuar con una banda que ya te hablábamos, una banda española que dentro de poco tendremos noticia de ello. Ya te hablaba de Índigo Balboa y la gente de 91 Suite, alguna de la gente de 91 Suite que han sacado esta banda llamada Índico. Pronto tendremos más noticia, de momento nos pasaron un tema, ya, tenemos dos temas exactamente, pero bueno, precisamente uno compuesto por Mar Spyro y un tema que le tenemos tanto en inglés como en castellano, porque van a sacar las dos versiones si se puede. Y es esta versión, concretamente este Feel So Good de Índico, tenemos por ahí la voz de Jimmy Jamison ayudando. Por supuesto, aparte de Mar Spyro, gente como Michael Thompson, gente bastante, bastante importante en este álbum. Yo pienso que cuando salga va a ser uno de los discos bombazos de este año en cuanto al rock melódico, a la OR dentro del mundo del mercado español. Y yo creo que hay que apoyarlos sí o sí. Índico, Feel So Good. With LVs around me, I was just a little child. I remember those days singing old tunes of the past. Suddenly I understood that could be my way. Feels so good. Every minute of your world. The clock is still running faster, but I don't put a date in my heart. 'Cause the music is all my world, here's the hope to preserve it. Fantástico, sí, digo. No sé qué me gusta más, si la versión en inglés o en español. La verdad es que las dos están muy bien. En español ha sido toda una sorpresa, como comentaban ahora en el muro. Y bueno, pues si nos da tiempo, como hoy vamos a hacer un 135, estaremos hasta las 6 y cuarto. Si queréis, si no lo pedís, ponemos otra vez el tema en castellano, porque la verdad es que te estamos deseando. El otro día precisamente hablamos con Indigo, ya queda muy poquito. Tranquilos, que queda poquito para el disco, están terminando varias cosas y ya te comentaremos. Vamos a ir con otra de esas novedades que te poníamos la semana pasada, el álbum de Aor de Fredrik Slama, ese de Color of Liège, un disco que, bueno, pues tal vez ha endurecido un tanto en este disco respecto a otros, pero bueno, tiene temas. El otro día poníamos un par de temas, uno de Joe Pascal y otro de Jerry de Dakota. Hoy vamos a escuchar con la voz de Rick Rizzo el tema que cierra antes de los instrumentales, ese Teach Me How To Love You Again, un temazo de lo que es ahora ese de Color of Liège. Fountain, I can't resist. La verdad es que en este disco no falta absolutamente ninguno. Increíble este Aor de Color of Lee, un disco que bueno, pues ha contado con colaboraciones, bueno, pues todos prácticamente están metidos en este disco. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Desde ahí nos puedes escuchar hoy mismo, si nos da tiempo, porque hoy tenemos el concierto de Tespoli subido al iVox e intentaremos subirlo antes de ir al concierto, por si no vas y te apetece escuchar buena música. El programa de hoy, esta 53 edición ya de Vigilante, y recuerda que próximamente tendremos ese especial de Mar Spyro que creo que mucha gente está esperando. Vamos a ir con Brian Jack, año 1992, el álbum Promise of Love, y este Closer to Paradise es el tema que hemos elegido de Brian Jack. Talk to me, there's something on your mind. I can tell by looking in your eyes. I know the times are tough, and that sometimes it seems that we may never realize our dreams. But if there's one thing that I know is true, as long as we're together. Yeah. Como me gusta Brian Jack en este tema, este Closer to Paradise, un temazo increíble este de Brian Jack. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina. Hoy tenemos bastante gente en el muro, impresionante hoy. La verdad es que gente, incluso, bueno, pues Darren, que ya ha sonado en alguna ocasión en el programa, bueno, pues está por ahí incluso comentando. Y muchísima gente, si quieres unirte al grupo, no tienen más que pedirlo y encantado lo hacemos. Vamos a ir con The Strand, una esa reedición que salió en el año pasado, la banda The Strand, una banda producida por Jeff Porcaro y que además participó en alguna composición, como por ejemplo el tema que vamos a escuchar, este Can't Look Back, con Jeff Porcaro de la banda The Strand. We'll be right back. Un álbum que, si no recuerdo mal, salía por el 82 aproximadamente, y este año pasado se reeditó este de The Strain con la producción de Jeff Porcaro. Vamos a seguir en Vigilante. Ya sabes que en este programa tiene cabida, pues posiblemente los que no tienen en otros, o más que nada, sobre todo en la radio, porque bueno, pues intentamos poner un poquito de West Coast que no se oye prácticamente en ningún sitio. También, por supuesto, High Test, no nos importa lo que opine los demás, me da igual. Voy a poner a la banda Viena, ese dúo llamado Viena, con el álbum West Watt, que salía en 1987, y este I Love Chain, Viena. Just teníamos a este dúo llamado Viena, este álbum salido en 1987, una onda más high-tech. Ya sabes que, bueno, es un estilo que a nosotros personalmente sí nos gusta, y de hecho en la anterior etapa yo creo que incluso hicimos, como nos recordaba el otro día un amigo, algún especial incluso de high-tech, que bueno, pues todo se andará. La verdad es que nos estáis pidiendo muchos especiales, tendremos que ir por partes. De momento vamos con el de Mary Spyro, que será próximamente y que lo anunciaremos... con tiempo para que te dé. Yo creo que lo vamos a hacer la semana que viene o la otra. Si ya tenemos todo lo que queremos para hacer el especial, lo haremos y sí puede ser la semana que viene. Vamos a ir, vamos a continuar con otro discazo, este de Jack Warner, un disco súper recomendadísimo, este Don't Give Up Your Day Hop. Es el álbum con gente, pues bueno, pues importantísima como Clint Mantner, Glenn Ballard, no sé, Tim Pierce, Dan Huff, etcétera, etcétera, Nathan Ayers, Robbie Buchanan, etcétera, etcétera, en este disco fantástico de Jack Warner. Vamos con este Common Man sonando en Vigilante. I may not have the gifts to offer you. Qué bueno, Jack Warner, sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Estamos pasando la primera hora del programa. Hoy haremos un 135. Estaremos hasta las 6 y cuarto acompañándote, poniéndome buena música Or y West Coast. En esta tarde viernes, como todos los viernes, este programa que ya lleva 53 ediciones en esta nueva etapa más es especial temazos que hicimos, que los puedes encontrar en iVox todos, absolutamente todos, para poder descargar y escuchar cuando te apetezca, además a buena calidad. Vamos a ir con el que fuera componente de Michael Stanley Band, Kevin Reilly, que es el álbum que salía en 1989, ese Disillusion of Grandeur, un discazo a mi gusto, por lo menos. También se metió un poquito más en la onda high-tech con este Anyone with a Hair, tema más conocido de Kevin Reilly. Está ahí Kevin Reilly, que Sonando en Vigilante, vamos a continuar, vamos a ir con ese álbum que salió reeditado recientemente, te estoy hablando del álbum de Peter Bicke, de los Acaba Our Heaven, y precisamente tenía, ahí suena el CD, que no te caigas, cinco temas extra traía este álbum, uno de ellos es este After the Fall, el tema que hemos elegido para sonar hoy en Vigilante de esta reedición de Peter Bicke. Bueno, pues nada, After the Fall de Bicke, tenía ganas de saltar el disco y... Y bueno, ya sabes, tendré la gripe también en el disco de Peter Vick, pues la verdad es que es bastante nuevo, no sé por qué ya está por ahí rayado, bueno, ya lo comprobaremos luego. Vamos a continuar con una rareza, vamos a ir con, bueno, es la banda de Thomas Crucier, hermano del componente de... Me he quedado en blanco ahora mismo, bueno, da igual, luego te lo comento. Decirte que la banda se llama Light Be Night, son australianos y bueno, pues tenían este disco que salía ya en los 90 y este tema llamado Angel. Angel came to me. pues ahora sí, la banda se llama Live by Night y sí, bueno, era el hermano del componente de Rat y Dokken, que es lo que te queríamos explicar antes, que bueno, pues no nos salía, nos hemos quedado en blanco y pensábamos que era Dean Leppard y nos hemos quedado así, y bueno, pues al final no lo hemos dicho y sí, efectivamente, era de Dokken y Rat. Vamos a continuar con otro clasicazo, una versión, esa versión especial del These Are the Good Times que hizo Gene en ese fantástico álbum que se llamaba como él. She knows. Bueno, pues hoy tenemos concierto de este personaje que ya ha reconocido, Ted Poli, cantante de Danger Danger. Toca esta noche en la Sala Copérnico, que está en la calle Fernández de los Ríos 67, a partir de las 10 de la noche. Antes tendremos a Gurú a partir de las 9 y cuarto, y luego seguirán. Además, los músicos de Gurú van a ser los que van a acompañar al amigo Ted Poli en esta noche especial que va a haber en Madrid. Como te digo, en la Sala Copérnico, si todavía no tienes la entrada, pues estás a tiempo, en la puerta puedes cogerla, o si no, normmusic.es, no sé si todavía te dejará cogerla, pero vamos, en la puerta puedes encontrar entradas para ese concierto de esta noche de Ted Poli en Madrid, que bueno, pues estaremos por allí, nos ha dejado al final la gripe estar, y estaremos esta noche viendo esta banda. También estará Jorge Salán, por lo que leíamos ahí, por algún sitio, acompañando a Ted Poli, y bueno, pues creo que vamos a disfrutar de un buen concierto esta noche en Madrid. Vamos a continuar con un álbum, pues bueno, que está entre mis 10 preferidos, un disco que también contó con colaboraciones de lujo, producido por Michael O'Martian, y la canción, yo creo que no hace falta casi ni presentarla, Dot the Rubberneck, Kurt Howell. Here we go, you go, monkey see, monkey. Todavía no entiendo cómo este hombre se puede quedar solo con un disco. La verdad es que, bueno, un disco de este estilo, me quiero referir. Impresionante este disco, la verdad es que a mí me encanta. El álbum de Cool Howell. Y bueno, recordarte que pronto tendremos ese especial de Mar Spyro, que tanto éxito está teniendo nuestro muro. Si quieres pon un par de temas, lo que te apetezcas, que no estén puestos, busca la lista que ahí está en el grupo. Y pronto vamos a hacer ese especial de Mar Spyro, que incluso él está participando de vez en cuando en el grupo. En homenaje a sus grandes composiciones, tiene una cantidad de composiciones increíbles el amigo Mar Spyro. Son canciones, hemos elegido canciones interpretadas o compuestas para él, para otros grupos, otros solistas. Y bueno, ya tenemos un buen puñado, ¿eh? Yo creo que prácticamente tenemos ya las 2 horas completadas. Pero bueno, si tenemos muchas más, haremos un segundo especial de Mar Spyro. Y bueno, próximamente iremos decidiendo sobre qué otro solista vamos a hacer especial. Y bueno, el siguiente podría ser de Moonchild perfectamente, Diane Warren, Michael Thompson, bueno, no sé, ya veremos. Vamos a continuar con una banda sonora. La película es Daytona, de American Dream. La canción es de Eric Martin y Johnson. Es el tema que hemos elegido para escuchar hoy, este de American Dream, de Eric Martin, repito, junto a Jim Sene. Miles and miles and miles from terrible track. Four-wheel jam. Bueno, pues está ahí a Eric Martin, escuchábamos. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, en 87.6. Vamos con Lauren Wogwan, ese álbum con este Innocent. Subimos a Lars Wawan en este álbum llamado But You Can't Kill My Larry. Larry es el título de este álbum que escuchábamos de Lars Wawan, que bueno, nos habíamos llevado un susto, por eso hemos presentado tan rápido. Parecía que se había cortado la grabación del programa y la habíamos liado hoy. Entonces, no lo había podido escuchar toda esa gente que lo escucha en diferido a través de iVox. Pero bueno, creo que no ha pasado nada. Y ahí estamos. Ya sabes, vamos a estar un ratito más, estaremos hasta las 6:15, haremos un 135, como siempre decimos, acompañándote y poniendo buena música or y West Coast en este tu programa, en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Vamos a continuar con ese álbum de David Pat de 1995 y ese Abraham Newster, un tema que por supuesto vas a reconocer la voz, de momento no te lo decimos, David Pat. Never find the words I need to say. Pues sí, era David Paz junto al fantástico Steve Perry, y para qué vamos a decirlo, si vamos a poner a continuación también, por supuesto, a Steve Perry. You never listen, baby. Impresionante, cómo no, Steve Perry, cada vez más rumores de su posible vuelta. Incluso en alguna entrevista lo dejó entrever, pero bueno, sin duda será de las cosas más celebradas el día que vuelva este señor Steve Perry. Qué voz más impresionante tiene el amigo. Bueno, vamos a continuar, vamos a ir con el álbum de Alliance, vamos otra vez, bueno, antes estábamos en el pasado con Steve Perry, por supuesto, también vamos con este Make It Believe That You Love Me, es el tema que hemos elegido de ese álbum de Alliance. We'll be right back. En el año 82 grababan este álbum la banda Allianz, este disco fantástico. Vamos a ir con una balada. Esta tarde creo que no había solado ninguna. Vamos con un álbum que además, curiosamente, me acuerdo perfectamente cuando lo conseguía, lo pedí a dos amigos diferentes por dos sitios, porque bueno, era bastante complicado de encontrar. Y bueno, pues me aparecieron con las dos copias. O sea, aquí tengo dos copias, además las dos japonesas de este álbum de Jay Graydon, este fantástico álbum, que espérate, voy a sacar las cosas porque con tanto chino, pues ya no lo veo. Ahí está. Air for the Planet, el álbum de Jay Graydon, y hemos elegido pues un tema más que conocido, súper conocido de Jay Graydon. Debbie Foster, Bill Champlin, Jay Graydon hacían este After the Love is Gone. For a while, to love was all we could do. We were young and new, and your eyes were alive. Deep inside, we knew our love was true for a while. We paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the dance. Something happened along the way. What used to be happy and sad. Something happened along the way. And yesterday was all that we had. Strong for so long, we never knew that what was wrong wasn't right. We tried to find what we had, but sadness was all that we shared. We were scared our affair would tear our love into ruins. Something happened along the way. What used to be happy was sad. Stay around. realmente impresionante. Temazo, sin duda alguna, de este tema ha aparecido en el álbum I Play for the Planet del amigo Jay Graydon. Vamos a ir, bueno, nos queda un ratito, vamos a estar aproximadamente hasta las 6:15, 3 o 4 canciones más. Ya estamos decidiendo con qué nos despedimos en Facebook. Ya sabes que la gente interactúa bastante ahí, como se dice ahora. Y bueno, pues encantados, pondremos el tema que salga elegido. Vamos a ir con otra banda sonora, Boulevard of Broken Dreams, el tema de Dan Hill, We Had It All, otro temazo, otro gran cantante como es Dan Hill. ¿Qué voces tenemos en esto de la Or y el West Coast? Impresionante, Dan Hill también. Su último álbum, además lo poníamos hace poco, es Intimate, que salía recientemente, un disco muy tranquilito, pero escuchando la voz del amigo Dan Hill, la verdad es que es impresionante. Vamos a continuar, nos queda muy poquito ya para terminar, prácticamente pues vamos a ir con 3 temas y nos vamos con este que va a sonar a continuación, otro más, y luego ya con el que ha elegido la gente para despedirnos en la edición de hoy de Vigilante, en esta 53 edición, en viernes 17 de febrero de 2012, acompañando en el día que toca Tecpoli aquí en Madrid. De luego, bueno, ya te hemos comentado bastantes cosas de él. Vamos hoy a ir con la banda de Scott Thorpe. El álbum Farmer Rod salía en 1992 y precisamente el tema que da título a este disco de Scott Thorpe. And the beer and the enchanted wand. You put a ring on her finger, and suddenly he had a wife. Now he's driving down familiar roads, just hanging out for old friends to find. Driving through his hometown streets, but he feels he's been running blind. Escuchamos a Scott Thorpe. Y bueno, como siempre te digo, nuestro inglés no es fantástico. La verdad es que nos encantaría tener mejor inglés, o por lo menos que los entendiera, porque hay veces que nos preguntan, sobre todo por los grupos, cómo se llaman y tal. Encantado te lo decimos, si quieres, en vigilanteahora@gmail.com. El inglés no es nuestro fuerte, está claro. Pero bueno, al menos lo intentamos, Si quieres cualquier cosa, ya sabes, o bien por Facebook, por mensaje, o bien por vigilanteahora@gmail.com, encantado te contestamos a cualquier pregunta, peticiones, etcétera. Y bueno, nos queda poquito, vamos a poner un par de temas y nos marchamos ya, esta tarde de viernes, estos 135 minutos de Ahora y West Coast, en Onda Latina, en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Vamos a ir con Dennis DeJohn, el álbum Bone Child 1988 y el tema que daba título a este disco. temazo del componente de Styx, Dennis DeYoung, Boom Child es el álbum, que salía en 1988. Prácticamente estamos llegando al final ya. Hemos estado un poquito más de tiempo acompañándote en esta tarde de viernes, en esta 53 edición de Vigilante. Recuerda que pronto tendremos un especial de Mar Spyro con sus canciones, bien interpretadas por él o bien por otros artistas, pero escritas por él. Y bueno, en el muro de nuestro programa están colgados tanto los temas que la gente ha elegido, dos temas por persona, no garantizo que suenen todos. Y bueno, pues ahí los están poniendo, si quieres añadirte, seguramente la semana que viene o la otra, si no nos fallan algunas cosas. Haremos ese especial de Mar Spyro, súper solicitado por la gente y encantados de hacerlo, cómo no, como hacíamos entonces en la otra época. Y bueno, será el primero de muchos. Y bueno, nos vamos a despedir con el tema que ha elegido la gente. Siempre decimos el disco con el que vamos a despedir, siempre un clásico, o casi siempre. La gente, pues bueno, dice qué tema quiere y el que sale con más votaciones, como es el caso, es con el que nos despedimos en la tarde de hoy. Nos vemos esta noche en Ted Poli, en Madrid, junto a Gurú. Y Jorge Salán también estará por ahí acompañando. Ya por las 10 de la noche, a las 9 y cuarto, Gurú. Saludaremos a mucha gente, seguro. Encantadísimos de la gran familia que somos. Y bueno, somos pocos, pero bienvenidos. Gracias por haber estado ahí. Esta misma noche subido en iVox. Nos despedimos con Dan Lucas. The Fire es el tema que han elegido del álbum Canadá para despedir hoy Vigilante. Gracias, chao. It seems just like a dream.